aplaude al Dios incomparable. ¿Quién es más grande que el cielo y el sol? Manda callar a los mares su voz, que cubre los montes con su resplandor. Tú eres Dios, quien toma en sus manos todo el universo, pintó las estrellas en el firmamento, quien hace brotar agua en el desierto. Haces vibrar, haces vibrar todo lo que existe ante tu majestad, y allí cantará. Tú eres Dios incomparable, tú eres Dios inagotable. Sombra al mirar tu belleza y poder, tú eres Dios incomparable, tú eres Dios inescrutable. Los cielos, la tierra y el mar se postran y adoran por la eternidad. Volar a las aves del cielo, quien hace salir de las nubes al trueno. Tú eres Dios, quien trae la lluvia, quien trae la lluvia temprana y tardía, y da provisión en tiempo de sequía, quien cambia el dolor en amor y alegría. Tú eres Dios, haces vibrar, haces vibrar todo, todo lo que existe ante tu majestad, y allí cantará. Cántale al Rey de Gloria. Tú eres Dios incomparable, tú eres como tú, Señor. ¿Quién podrá contenerte, Dios? Hermoso. Señor.